quisiera arreglar algunas pequeñas cuestiones prácticas o síntesis comparativa entre el pensamiento de Guénon y de Évola, que vamos a ver rápidamente. Pero después tenemos que empezar con la unidad 4, cuyo primer punto es el fraude del hombre prehistórico. Y de todas maneras, posiblemente hagamos un paréntesis para que quedara, para que quede claro, del mejor modo posible, este delicado tema de Guénon y de Évola y de la tradición primordial. Pero pasamos entonces a la relación que hay entre Évola y Guénon. Estos dos autores, sobre los cuales ya hemos dicho bastante, admiten la división cuatripartita de la historia, que es, como ustedes saben, una división involutiva. Ninguno de los dos es progresista, ninguno de los dos cree en la teoría del progreso indefinido. Por el contrario, sostienen, como ya hemos visto, que hay un tiempo áureo inicial que va decayendo, que se va corrompiendo, que ese tiempo áureo constituye un ciclo acabado en un momento determinado para dar lugar a un tiempo menor, que es el tiempo de plata, luego el tiempo de bronce y finalmente el tiempo de hierro, o edad sombría de las tinieblas, o Kali Yuga. En su conjunto, este proceso es involutivo y constituye lo que, en palabras de Guénon, es el Manvantara. Pero para Évola hay una diferencia. La historia no es un puro proceso cósmico más. Guénon es más partidario de atribuirle a la historia el carácter de proceso cósmico natural. Así como se pasa del invierno al verano, de la primavera al otoño, así también pasan los ciclos con la misma naturalidad y regularidad con el que pasan los hechos y las cosas en la naturaleza. Évola dice que es dudoso admitir una analogía completa entre el orden humano y el orden de la naturaleza. Esta es una diferencia importante, porque, dice Évola, la voluntad humana y la libertad humana juegan un papel muy importante que no sucede en los fenómenos naturales. En esto Évola es algo más ortodoxo que Guénon, porque hace intervenir el papel voluntad humana y libertad humana para evitar el determinismo o el fatalismo guénoniano. En una palabra, Évola lo que dice es que la analogía entre el orden humano y el orden natural nos sirve para constatar hechos o fenómenos, pero no para explicar. Podría decirse en este sentido que se equivoca menos Évola en la medida en que es menos determinista y menos fatalista. El Kali Yuga, para los dos, existe la involución, la decadencia, la tiniebla, la oscuridad, la sombra, etcétera, etcétera, pero como interviene la voluntad humana y como interviene la libertad humana, no se puede decir exactamente, dice Évola, que de un modo fatal, de un modo predeterminado, las cosas van a suceder así inexorablemente. Es decir, que Évola en esto más bien es dualista. ¿En qué sentido? En que por un lado va el orden humano y por otro lado va el orden de la naturaleza. En realidad los dos se equivocan, puesto que si bien es cierto que no hay un determinismo o un fatalismo, y en tal sentido hace bien Évola señalarlo, Tampoco es cierto que la presencia del orden humano y del orden de la naturaleza nos sirva para constatar y no para explicar, puesto que precisamente si algo permite explicar lo que sucede es la conciencia, el conocimiento de que existe un orden natural y un orden humano. No son categorías de constatación, de simple constatación, son también categorías naturalmente hermenéuticas. A través de ellas yo puedo explicar y explicarme lo que sucede. Pasamos a un segundo punto. Es verdad que nos encontramos en el Kali Yuga, pero, dice Évola, la existencia o no del mundo moderno no es de ninguna manera originada por un hecho fatal y necesario. O, en otras palabras, podría no haber sucedido nunca el Kali Yuga. Évola en esto difiere de que no. Podría no haber sucedido la decadencia. ¿Y por qué sucedió? Porque es el mismo hombre con sus conductas el que nos llevó a esta situación. El mal está en el hombre. Y aquí es cuando Évola vuelve a hacerse algo más ortodoxo, porque acepta la explicación católica del pecado original. Si bien cree que el relato del Génesis es un relato mitológico, equiparable a otras mitologías, de cualquier manera considera que la explicación mitológica del pecado original es adecuada para darnos una idea de por qué sucede la decadencia o la edad sombría. El pecado original, entonces, sería para Évola equivalente a la famosa hibri griega, la desmesura, el desequilibrio, la desobediencia, la audacia, la imprudencia, propiamente la desmesura, tal vez sea la mejor traducción. Ahora claro, Évola, una vez que ha dicho esto acerca del pecado original, rápidamente aclara y repite muchas veces que él no cree que la Iglesia Católica haya sido la restauradora del orden en el medioevo. En esto se diferencia para mal de que no. Y mucho menos cree todavía en que la Iglesia Católica sea un reservorio para la defensa del orden o para la defensa de la tradición. ¿Qué podemos rescatar de este pensamiento evoliano comparado con el de Guénon? ¿Y qué podemos criticar? Parece bien decir que no hay tal fatalismo guénoniano. Parece bien insistir en el tema de la libertad humana y del ningún predeterminismo ineluctable e inexorable de los hechos. Parece prudente insistir en este tema. También parece interesante aceptar que es el mismo hombre el que, haciendo mal uso de su libertad, se desvía voluntariamente. Si, como hemos dicho alguna vez, siguiendo Aristóteles, la libertad es preferencia reflexiva de lo mejor, en la medida en que el hombre puede preferir irreflexivamente lo peor, sobreviene la decadencia o el famoso Kali Yuga. Pero no podemos aceptarle a Évola, y si en cambio podemos adherir aquí a lo que dice Guénon, que la Iglesia Católica no haya sido la restauradora del orden en el occidente medieval cristiano, ni tampoco podemos aceptarle a Évola que deniega a la Iglesia Católica el carácter de reservorio. En realidad, la Iglesia Católica no es un reservorio al modo institucional humano. En la medida en que es la verdadera Iglesia, hablar de ella como un reservorio es reducirla y es hablar impropiamente. Pero aún manteniendo estas categorías idiomáticas, no podemos estar de acuerdo con Ébola cuando le niega a la Iglesia lo que la Iglesia tendría de reserva, de resto, de patrimonio o de vestigio. Pasamos a un tercer punto en esta comparación. Sí. Cuando dice que sirve para constatar esta, la existencia de los dos órdenes, el humano y el natural, ¿constatar qué cosa? ¿Se dice que no sirve para aceptar? No, para constatar los hechos, en este caso para constatar la involución histórica. Pero dice que no es suficiente para explicarla, sí para constatar o para registrar que lo sucedido ha sucedido, pero no para dar una explicación. Por eso digo que a mi juicio se equivoca, porque si algo nos puede permitir no solamente registrar o constatar, sino explicar, es contrastar lo que está sucediendo con el orden natural. Lo que está sucediendo en nuestros días es la violación más flagrante del orden natural, del orden querido y creado por Dios. Es la violación más evidente de la ley natural y de la ley divina. Pocas veces en la historia se dio una fricción tan grande entre la ley positiva, la ley natural y la ley divina. Es más, yo me atrevería a decir que si no explicamos por esta violación del orden natural lo que está pasando, no lo explicamos entonces por ningún otro factor. Porque bien dice Chesterton, quitad lo sobrenatural y no queda lo natural, queda nada. La civilización moderna o la decadencia moderna lo que ha hecho es quitar lo sobrenatural, creyendo ensoberbecidamente que iba a quedar lo natural en nombre del naturalismo. No quedó nada. A la hora de explicar esta decadencia, no basta con constatar o con registrar algunos epifenómenos o algunos subproductos. Ciertamente son ilustrativos. Podríamos hacer todos un listado o un catálogo de epifenómenos o de subproductos. Pero en el fondo hay un problema más patético, más dramático, que es la quiebra intencional del orden natural y, por extensión, la quiebra del orden sobrenatural, la lucha contra el orden sobrenatural, sin el cual el orden natural, como dice Chesterton, repito, no se sostiene, no se edifica. Por eso es un error serio el que comete aquí Ébola, aunque, como ya les he dicho, se le puede reconocer algún atisbo de sensatez cuando insiste en que la voluntad humana juega un papel importante en la historia del hombre. Recién lo veíamos al dictarle yo una de las preguntas de Caturelli, y por lo tanto, si la libertad humana juega un papel importante, yo no puedo hablar de fatalismo o de determinismo o de la historia como si fueran ciclos cósmicos ineluctables. Yo puedo decir que después del verano viene el otoño, y salvo en la Argentina, posiblemente en los demás países no me equivoque. Que le hace prácticamente imposible avanzar en algo más que una simple conjetura. Es cierto que cuando uno conoce por las causas puede prever, es verdad, eso existe. En historia y en política existe la previsión humanamente razonable, pero no existe la ineluctabilidad, no existen los movimientos inexorables. Eso no es así. La otra comparación que podríamos establecer, el punto tercero, es la siguiente. Existe una civilización tradicional y existe una civilización moderna. En esto coinciden ambos autores. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice Ébola que las circunstancias por las cuales se pasa de una civilización a la otra está dentro de las mismas civilizaciones y no fuera de ella. Es decir, que no hay un factor exógeno que interviene. Es un problema endógeno. Y ese problema endógeno es el hombre mismo. Aquí les quiero leer un párrafo sugestivo de Évola, que dice así: el individuo decae cuando usa su fundamental libertad para privar a su vida de toda referencia superior y se constituye a sí mismo como eje de todo. Interesante este párrafo de Boriano y ortodoxo. Hay caída del hombre, hay decadencia humana, cuando su libertad deja de tener un fundamento superior en lo alto, en la divinidad, para convertirse ese hombre, con su libertad así, tergiversada y desnaturalizada, en el eje de todo. Es decir, cuando se cae el antropocentrismo, el antroponomismo y el antropodeísmo. Pero sigue Évola. Abandonada la referencia con lo alto, el resto será similar a una avalancha que con un movimiento primero imperceptible y luego acelerado, perdida la estabilidad, se precipita hacia abajo hasta la nivelación en la planicie. Y enumera: liberalismo, socialismo, colectivismo, comunismo. Aquí aparecen enunciadas de un modo algo distinto a lo habitual las famosas etapas de la Revolución Mundial Anticristiana. El hombre se va despeñando de abismo en abismo, decía don Federico Barguren, hasta que queda en una soledad sin Dios y sin consuelo. Pero ¿cómo es que el hombre se va despeñando de abismo en abismo? Por aquello que decía Santo Tomás: un error pequeño al principio es grande al final. Si no se destierran esos errores al principio, cuando son todavía pequeños, al final se van haciendo cada vez más grandes. Yo no sé si ustedes recuerdan o si han hecho la lectura del más conocido de los libros de Saint-Exupéry, que es El Principito. Pero en un momento determinado, Saint-Exupéry utiliza una metáfora interesante, que es la de los baobabs, que son unas plantas que crecen y si no se las arranca, dice El Principito, terminan asfixiando el planeta. Y se detiene largamente, morosamente, a explicar y aún a graficar cómo esas plantas terribles, siniestras, van echando sus pliegos, van echando sus ramas, hasta que todo el planeta queda absorbido, subsumido, asfixiado y atenazado. La conclusión a la que llega el pequeño príncipe es que esas plantas que son malas deben ser arrancadas de raíz desde el principio. Es clara la analogía con el alma humana. Si yo dejo enraizar en el alma humana el pecado y el vicio, el pecado y el vicio invaden el alma y finalmente se apoderan de ella, atenazándola y agarrotándola por dentro. Aquí Évola, tal vez sin tanto vuelo poético, está diciendo algo parecido. La culpa está en el alma humana, señores. No busquemos un factor exógeno, nos viene a decir. No busquemos un factor que no podamos controlar, sabiendo que el alma humana puede inclinarse hacia el mal, puede caer hacia el mal y de hecho cae en el mal. Y una vez que ha caído, viene la precipitación, viene el desbarrancarse, viene el precipitarse, y entonces se llega a la planicie, es decir, la negación del cielo, la contrapartida a la planicie, a través de varias etapas: socialismo, liberalismo primero, socialismo después, colectivismo de masas, comunismo. Y termina este párrafo diciendo Évola, muy interesante este párrafo: el revolucionario, es decir, el hombre que se ha revuelto, que se ha rebelado, que se ha dado vuelta, que se ha subvertido, el revolucionario ha comenzado matando en sí la jerarquía, mutilándose aquellas posibilidades a las que correspondía el fundamento interior del orden, que él luego abatirá exteriormente. Es importante esta reflexión, porque para poder abolir y periclitar el orden externo, primero tengo que haber abolido en mí el orden interno. El caos externo es una consecuencia del caos interno. Sin una preliminar destrucción interior, no hay revolución o decadencia posible. Y bien, me van a permitir el énfasis en esto, pero este acierto es cristiano. Sin una preliminar destrucción interior, no hay revolución o decadencia posible. Es el tema del hombre virgo, si se me permite la comparación, salvando las distancias. Y puesto que esta fase preliminar escapa al observador superficial, al miope que no sabe ver y evaluar sino hechos, acostumbra a considerar a las revoluciones como fenómenos irracionales o explicarlas únicamente con factores materiales y sociales que en cada civilización normal no tuvieron sino una función secundaria y subordinada. Bien por ébola. Es decir, el miope, el que está incapacitado para ver en profundidad y en hondura las cosas, ante una subversión dirá, es un problema externo, es un problema económico, es un problema político, es un problema social. En cambio, el que tenga mirada de águila, mirada penetrante, se dará cuenta que hay algo más, que se manifiesta como revuelta social, económica, política, hay algo más. ¿Y qué es ese algo más que hay, que escapa al hecho, al factum? ¿Cuál es ese fenómeno que no puedo observar y detectar con una lupa en un laboratorio? Es la revuelta del alma humana contra lo alto, la subversión, la rebelión de la vida interior en contra de las normas divinas, en contra de las normas celestes. Es un pensamiento interesante de Évora, por supuesto que no es original, por supuesto que no es novedoso, por supuesto que no necesitamos nosotros los católicos que nos venga Évora a decir estas cosas, pero ya que estamos tocando el tema, valga la pena considerar que en esto él ha acertado y que en esto se ha diferenciado de Benón, para bien de él. Pregunta. Sí. Cuando él dice que el orden se restablece en el medioevo, ¿quiere decir a partir del medioevo? Él niega eso, perdón. Evo la niega. Él niega que la Iglesia Católica haya tenido un papel importante en el restablecimiento del orden medieval. Además, Évora no tiene la misma mirada que tiene Guénon sobre la Edad Media. Esto en contra de Évora y a favor de Guénon. Es decir, Guénon ha sido más veraz en la descripción del medioevo y más universal. En cambio, Évora solamente ve factores aislados de recuperación del orden en el medioevo. El factor más importante que él ve es la saga artúrica por la reconquista del Grial, que ciertamente es un factor importante, yo no lo niego. Yo he tratado de estudiar en alguna ocasión ese tema, me ha interesado siempre, y debo reconocer, debo aceptar que es un tema muy importante de la tradición medieval, todas las sagas artúricas, y en particular la saga de la búsqueda del Grial, con todo el significado que ello ha tenido en el occidente cristiano. Pero el medioevo no se acaba, no se agota en la búsqueda del Grial. Más allá de su importante significado simbólico, alegórico, espiritual, metafísico, místico y ascético, más allá de su importante significado en todos estos rubros que he enumerado con cierta propiedad, más allá de estos significados que yo valoro, no se acaba el medioevo en la gran cuestión del Santo Grial. Pero, ya les digo, Évora tiene en esto una mirada más bien reduccionista de la historia medieval. E incluso el gran tema medieval para él es la lucha entre los güelfos y los gibelinos, entre los partidarios del emperador y los partidarios del pontífice. Él es decididamente gibelino, es antigüelfo, y ve en el movimiento gibelino el gran intento por restauración del orden, con lo cual se equivoca gravísimamente, y con lo cual se equivocan tan gravísimamente como Évora los eborianos. Vamos a una cuarta comparación. Existe el orden físico, que está integrado por lo que se mueve, por lo que es material, por lo que deviene. Hasta aquí estamos de acuerdo, dirán Évora y Guénon. Existe también el orden metafísico, que está integrado por el ser, por la inmovilidad y por la inmortalidad. En el orden físico las cosas devienen, se mueven y finalmente mueren. En el orden metafísico, que es el primado del ser, de la inmovilidad y de la inmortalidad. Estos dos órdenes distintos implican dos vías distintas de existencia. Si hay dos órdenes, hay dos vías distintas de existencia. O, como dirá Ébola, dos grandes polos de existencia. Hay un polo que es el de la caída. Ese nos conduce al mundo físico, nos sumerge en el mundo físico o nos permite solo quedarnos en el mundo físico. Pero hay otro polo que es el de la liberación y nos liberamos en la medida en que ingresamos al orden metafísico. ¿Cómo concluye este razonamiento euboriano? No existe una igualdad ontológica. Habíamos hablado el viernes pasado de este grave problema. Les pido que lo recuerden, y discúlpenme que insista, pero es justamente uno de los más graves errores que va a cometer todo el pensamiento oriental, y en esto lo comete tanto Guénon como Ébola, aunque Ébola sea en su vida privada más grosero respecto de este tema que Guénon. No hay una igualdad ontológica. Dirá Ébola, es uno mismo el que se construye la propia alma. Y así como los hombres difieren en el orden físico, están los altos, los bajos, los rubios, los morochos, así también los hombres difieren en el orden metafísico. A ver si nos explicamos. ¿Podría aceptarse condicionalmente este planteo euboriano? Hasta cierto punto yo podría decir que cada cual construye su propia alma o forja su propia alma en un sentido figurado. Soy libre para elegir la virtud o para elegir el vicio. Soy libre para cultivar en mi alma la vida contemplativa, el amor a la verdad, al bien y a la belleza, o soy libre para hundirme en el fango. Y en tal sentido, si mi alma se convierte en un alma negra, viciosa y pecaminosa y aborrecible, será responsabilidad mía por no haber sabido, ni querido, ni podido buscar el bien. Hasta ahí se puede decir. Contrariamente, puedo decir que la persona santa, la persona virtuosa, es aquella que ha elegido el camino de la perfección. Pero no hay una desigualdad ontológica. El pecador y el santo tienen la misma naturaleza humana, no corresponden, no pertenecen a naturalezas humanas distintas. El drama del pecador es que con su pecado degrada la naturaleza humana, su condición criatural resulta afeada por el pecado. Y justamente su culpabilidad consiste en que ha convertido en peor aquello que estaba llamado a ser lo mejor. Pero yo no puedo decir que el santo es hombre y el asesino no es hombre. Ambos tienen la misma naturaleza humana. Aún aceptando la enorme distancia que hay entre el alma de uno y el alma de otro, precisamente porque, como bien advierte Ébola, uno ha labrado su alma y ha forjado su alma en la virtud y otro en el pecado. Pero no hay una diferenciación ontológica, no hay una diferenciación por castas. No es que unos pertenecemos a la casta de los sudras y somos menos que hombres, y esto no es una metáfora, porque en las castas orientales a las que Ébola y Guénon adhieren, los últimos de las castas no son hombres, no son hombres, son cosas, son objetos, ni siquiera son animales, son cosas. No es posible considerar que ciertos hombres son cosas, subhumanos, y otros son más que hombres o dioses. Aquí es donde está la radical negación de la igualdad esencial de la naturaleza humana. El esclavo egipcio era basureado y destratado y maltratado sin remordimiento alguno, puesto que se juzgaba que él era una cosa, y el faraón era considerado Dios, y desde él hasta el resto de sus súbditos estaban convencidos de que era Dios. Pero aquí está el error que comete tanto Ébola como Guénon, sin dejar de reconocer, como decíamos, que algún asomo, algún balbuceo de verdad puede haber cuando se hace esta distinción en la edificación del alma que cada uno libremente elige. Pero Ébola va más lejos. Dice que algunos son capaces de vencer la resistencia que opone la materia. Y aquí sí les pido un poco de atención, porque aquí viene una diferencia que es fundamental entre Ébola y Guénon. Dice Ébola, algunos son capaces de vencer la resistencia que opone la materia. O sea, algunos son capaces de vencer el orden físico. ¿Quiénes son? Se pregunta Ébola y se contesta. Son los santos, son los místicos, son los héroes. Pero, la primacía, dice Ébola, es de la acción, no de la contemplación. Se equivocan, dice Ébola, los que le adjudican primacía a la contemplación. Para él, la primacía está en la acción. Al principio fue la acción, dice Ébola. Y esto lo repite torcidamente en el transcurso de toda su obra. Al principio no fue el verbo, al principio no fue la palabra, al principio fue la acción. Es aquí cuando Ébola queda emparentado con lo demoníaco. Es esta justamente la premisa que aparece en el Fausto de Goethe. Si en algo no creía el Fausto poseso, es en que al principio era el verbo, en que al principio era el logos. Lo más importante es la acción. Entonces, de estos personajes arquetípicos que Ébola enuncia, que han logrado zafar del mundo material, del orden físico, la primacía es del héroe victorioso por sobre el sacerdote. Es más importante el héroe victorioso que el sacerdote contemplativo. Es más importante el asceta que el místico. Es más importante el emperador que el papa. En esto difieren profundamente Ébola y Guénon. Y en esto, como ustedes ya saben, porque yo les he pasado en su momento el ensayo del padre Sáenz sobre autoridad y poder en Guénon, en esto digo, como ustedes saben, Guénon es ortodoxo. Guénon sostiene la primacía de la vida contemplativa. En esto de Ébola no hay como una especie de afinidad con el marxismo y la... Claro, hay una afinidad total con el pragmatismo, con el utilitarismo, y finalmente, como los errores son concurrentes, estas aguas turbias del ebolianismo llevan al marxismo. Pero por eso, y oportuna la pregunta que has hecho, por eso que tantos miembros de la Nouvelle Droite, tantos miembros de la Nueva Derecha, sobre todo en Francia, han terminado en la práctica pactando con neomarxistas, porque coinciden en un punto que es clave: la primacía de la acción por sobre la contemplación, la primacía del guerrero por sobre el sacerdote, la primacía del poder político por sobre el poder espiritual. Hablo impropiamente, ya saben que poder y autoridad tendríamos que decir para ser fieles al pensamiento guenoniano, pero en términos generales, al sostener ellos esta primacía de lo fáctico, de lo práctico, de la acción, cometen un error muy grave. Fue uno de los errores más graves que cometió el nazismo y también el fascismo. uno de los errores doctrinarios más graves que cometieron, ¿sí? La primacía de la acción, el famoso activismo. El activismo es justamente la primacía de la acción y la acción por la acción misma, que encuentra así su justificación. Creo que no es necesario, pero por si lo fuera, recuerden aquel episodio del Evangelio de Marta y de María. Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por demasiadas cosas, pero solamente es necesaria una. María ha elegido la mejor parte, la que no le será arrebatada. Esa mejor parte, que tiene preeminencia, que tiene primacía, es justamente la vida contemplativa. Entusiasma, yo entiendo, en algunos sectores, esta primacía que Évora le entrega al héroe victorioso. Sobre todo entusiasma para aquellos que se sienten vocados, que se sienten llamados a la lucha, y aún a la lucha física y a la praxis, y que no quieren perder. Porque es muy difícil aceptar la derrota. Es muy difícil aceptar la cruz. Hay una página terrible de Nietzsche en la cual se mira un crucifijo y dice, a fin de cuentas es un macilento crucificado en derrota. Miren qué diferencia cuando San Agustín mira el crucifijo y dice, tomó nuestra muerte y la mató con la abundancia de su vida. Para poder entender el sentido de la victoria de la cruz, hay que tener una mirada cristiana, una mirada, en este caso, para poner el mismo ejemplo, agustiniana. Hay que saber cuál es el límite de la derrota y de la victoria. ¿Cuándo empieza la victoria? ¿Cuándo acaba la derrota? Muerte, muerte, ¿dónde está tu victoria? No hay ninguna victoria de la muerte, hay una victoria de la resurrección, hay una victoria de la vida eterna. Pero este planteo que hacemos nosotros con 20 siglos de tradición católica choca contra el activismo, contra el pragmatismo, ya sea nietzscheano o hegeliano. Entonces, ¿cómo voy a creer en alguien que se ha dejado colgar en una cruz sin ofrecer resistencia? ¿Cómo voy a creer en alguien que se ha dejado colgar en un madero como un cordero? ¿Cómo voy a creer en alguien que es la imagen del fracaso y que es un macilento crucificado según las palabras nietzscheanas? Por eso, para aquellos que estén comprometidos con la acción y que tengan una alta dosis de frenesí activista, estas palabras evolianas son un maravilloso caldo de cultivo para acabar con los contemplativos, con los místicos, con los pontífices, con los santos, acusados todos de quietismo o de inmovilismo. Se necesita una mirada más recóndita, más sutil, más profunda, para advertir precisamente la importancia que tiene esta vida contemplativa. De cualquier manera, les digo esto, es una contradictio in terminis, porque aquello de operatio sequiturese se cumple siempre. De manera tal que, a pesar de Évola, para que Évola llegue a esta conclusión, él primero ha tenido que pasar largos años, a pesar de sí mismo, de vida contemplativa. Luego lo que dice Aristóteles, estamos ociosos o estamos ociosos, o contemplamos o contemplamos. No podemos eludir el camino del orden natural. No podemos eludir el camino de la operación sigue al ser. Es el mismo dilema en el que están encerrados aquellos que son relativistas. Porque si yo escribo el pizarrón, todo es relativo, esa frase es una aporía, puesto que esa frase también es relativa, también es un absoluto, y si esa frase es un absoluto, todo no es relativo. Si yo escribo todo es relativo, ¿por qué esa expresión no se aplica a la frase misma? Y si no se aplica a la frase misma, entonces todo no es relativo. Si yo escribo en el pizarrón, el único conocimiento válido es el conocimiento empiriométrico, ¿cómo demuestro empiriométricamente la frase? ¿Cómo demuestro empiriométricamente que este acierto, este concepto es verdadero? Entonces, yo pongo el único conocimiento válido, ese conocimiento empiriométricamente verificable, coma, menos esta frase. No, es una contradicción in termini. Todo es relativo menos esta frase. Gracias a Dios, soy ateo. Es una aporía, es una verdadera salida. una verdadera sin salida, no tiene salida, no tiene solución. Por eso decía Unamuno, agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. Tú la hiciste para niños, yo he crecido a mi pesar. Claro, estos misterios nos exigen tener el alma niña. Después nos venimos grandes y también, como dice el Principito, los niños tienen que ser muy indulgentes con las personas grandes. Volverse grande es volverse negado y obstinado y necio respecto de la infancia espiritual, ese kairos de nuestras vidas, que es la infancia, la edad recién salida de las manos de Dios, como dice Anzuategui. Para terminar entonces con estos dos personajes, para que no, a la caída del mundo moderno sobrevendría una nueva edad áurea, una vez que se terminen los 64.000, los 68.000 años, quédense tranquilos que viene otra vez la edad áurea. Évora dice que no necesariamente, y con algún resto de sensatez, invita a luchar por la recuperación. Tampoco se entusiasmen demasiado con la recuperación que propone Évola, porque para llevarla a cabo tendríamos que ser todos diosesillos, igual que él. Pero hay un párrafo que les quiero leer, en el que Évola dice así: este mundo actual no puede servir de base para nada. Se trata de comprender que esto que sucede es una prueba de la que solo algunos podrán triunfar, solo algunos. En un antiguo texto de ascética cristiana, dice Évola, se dice que en los comienzos pudo ser realizada la ley de lo alto, los que vinieron luego pudieron solo la mitad, y en los últimos tiempos poco podrá ser realizado en obras. Sin embargo, los que en estos tiempos resistirán serán más grandes que los hombres de un tiempo rico en obras. Los que aún existiendo en una edad de terribles destrucciones, no obstante todo, se mantengan de pie, pueden conseguir frutos no fácilmente accesibles para hombres de otras edades. No es mala la idea de permanecer de pie frente a las ruinas. Al fin de cuentas, es una idea que viene de los mejores tiempos de la romanidad, cuando Troya es destruida, allí aparece Eneas, que recoge los penates y se dispone otra vez a empezar de nuevo y a recuperar la grandeza original de la urbe. De modo tal que no es mala esta idea de empezar de nuevo. Empezar de nuevo, no entregarse en las ruinas, sobrevivir en esto, sobrevivir altivo, sobrevivir de pie. Pero esta resistencia, si es que Dios nos permite ser protagonistas de ella, será una resistencia hecha en tanto hombres, nosotros, y no en tanto diosesillos. Bien, yo con esto termino aquí con los amigos Évola y Guénon. No sé si hay alguna pregunta, y si no, vamos a un pequeño recrédito y después continuamos. Pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Para uno de ellos el mundo se termina o sigue? No, Guénon no cree propiamente en un fin, sino en ciclos que se suceden inexorablemente, con lo cual no hay propiamente un fin. O mejor dicho, hay fines intrahistóricos, inmanentes, pero que son sucedidos por nuevos principios. Y Évola plantea el interrogante: no sabe si hay un fin. Lo que sí sabe es que los tiempos sombríos que vivimos no permiten sacar de ellos nada bueno. Que se puede empezar otra vez, pero depende de una voluntad humana, no de una voluntad divina. Entonces habría también un fin intrahistórico en el cual ya estaríamos inmersos, pero en ningún caso depende de la voluntad divina, ni tampoco está ligado este fin a una intervención de Dios en la historia. Esto no aparece bajo ningún punto de vista. ¿Y cuando uno muere, digamos, a dónde iría, pues, según ellos? Bueno, en el caso de Ébola, el planteo de la muerte se lo lleva otra vez al gran tema de los hiperbóreos. El alma de los elegidos vuelve a la región de los hiperbóreos, una especie de cielo de ocasión, todo por dos pesos, en donde yo me reencuentro con los grandes maestros hiperbóreos. En el caso de Genón adhiere a la tesis islámica, es decir, la sobrenaturalidad o la trascendencia genoniana del Genón de los últimos años coincide con el planteo islámico. El caso de Ébola es distinto. ¿Los que no son hiperbóreos para Ébola directamente? Son menos que hombres, y por lo tanto tienen un destino de extinción en el orden puramente físico. Desaparecen como pueden desaparecer las plantas o los animales. Son menos que hombres. ¿Qué es lo que Ébola ve de conveniente o de favorable en tanta acción y al revés que no en la contemplación? ¿Qué es lo que ve de bueno cada uno de estas cosas? Lo que ve Genón de bueno en la contemplación, salvando las distancias, es lo mismo que vemos de bueno a nosotros. Es decir, si yo no le doy privacidad a la luz, a la lumbre, al logos, no puedo encaminar ningún obrar inteligente. Ningún obrar articulado se puede poner en marcha si la contemplación no lo precede. En ese sentido, Genón opina esto, pero también Genón es un contemplativo en su significado más religioso de la palabra, no solamente filosófico, porque nosotros filosóficamente decimos operatio sequitur esse, pero también nosotros decimos que religiosamente hablando, teológicamente hablando, la vida contemplativa es la que me permite el cultivo de la potencia del alma. Entonces, en los dos sentidos, Genón ve la primacía de la contemplación como algo bueno. En un sentido filosófico, por razón de primacía operatoria, digamos, y en un sentido metafísico o religioso, metafísico sería mejor decir, en tanto el cultivo de la vida contemplativa perfecciona al hombre. Pero Ébola no es que rechace la vida contemplativa, la subordina, y la subordina de cuajo a la acción. Que el monje contemple si quiere, pero en la medida en que se convierta en un monje contemplativo, también será un hombre inferior y vulgar, también será un ser subordinado. Aquí la delantera la tienen los héroes. Es la edad de los héroes la que puede salvarnos. El héroe es el activo, es el pragmático, es el vigoroso, es el del empuje, es el que está siempre de pie, es el que nunca desmaya, el que nunca se agota, y sobre todo, el héroe es el que no admite derrotas. No hay derrotas posibles para el héroe. Es el hombre de la victoria. Vuelvo a repetir, como ustedes comprenderán, esto tiene un halo o un regusto atractivo, porque nos están prometiendo la victoria con la bandera a la mano y romper todo previamente. Entonces salgamos a romper todo, nadie nos detendrá, nadie nos parará, seremos implacables, azuzaremos nuestro odio y después vendrán los tiempos de la victoria y el disfrute de la victoria. Pero esto es una película de Hollywood, esto no es la realidad.